Sí, sí. Sí. Sí, sí. Solo quiero saber si tú estás bien. Porque te fuiste si yo no te traté mal. Jugaste el juego y yo jugué también. Y te dije que no te puedes enamorar. Quiero saber si tú estás bien. Porque te fuiste si yo no te traté mal. Jugaste el juego y yo jugué también. Que me hablara claro, que no me mintiera. Sé que en tu cuarto llorando te encierra. No puede ser aunque yo lo quisiera. Hay una jefa que en casa me espera. Vivo a lo loco, vivo a mi manera. A veces tropiezo por la bellaquera. Soy un hijo de puta, tú y yo somos candela. May, tú conoces la situación. Somos protagonistas de la misma misión. Tú lo sabes, siempre que roba mi atención. Hacemos lo que sea por un rato de acción. Mi bebé, aunque chinguemos los dos, tenemos que irnos antes que salga el sol. Sé que te causa dolor, eso pasa mi amor, porque nadie manda en el amor. La verdadera vuelta, si sale más deja la puerta cerrada. También quedo triste cuando tú te vas. También pienso en ti cuando aquí tú no estás. Quiero volver a verte. Solo quiero saber si tú estás bien. Porque te fuiste si yo no te traté mal. Jugaste el juego y yo jugué también. Este día que no te puedes enamorar. Bebecita, que fue lo que a ti te hizo ver, que ahora tú no me quieres ni ver. Y la historia bórrate del papel, haría lo que fuera por volverte a tener. Y si te tengo no te voy a perder, y si te lastimé mami fue sin querer. Jugamos el juego y te tocó perder. Yo te voy a dar pa' la teta y el booty, pa' que te vayas per beauty. Pa' tu novio tengo la cola duty, pa' fumarle un poco de pebel fruity. Ponerte a gritar como hacía Paparotti, gastar par de pesos después caga el floppy. Escuchando todos mis temas en spot. La nota más cabrona que adentro es psicote. No me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Solo quiero saber si tú estás bien. Fácil. Porque te fuiste si yo no te traté mal. Pa' que sepa. Jugaste el juego y yo jugué también. Por ley. Y te dije que no te puedes enamorar. Quiero saber si tú estás bien. Entendiendo el English, Real G for life, man. Oh my God. El patrón Ñengo Flow. La verdadera vuelta, oíste, baby. Darrell, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Martín, sí, sí. ORB. Sí, sí. Oye, baby. Suave, suave. Real G for life, LVV. El que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Como yo te azoto, no lo hace nadie, así que no busque comparación. Que estos son dos hijos de puta de la...